destrozado por la ausencia. Repitiendo voy tu nombre, llorando, triste, llorando. Yo que siempre fui tan hombre, aferrado de mi orgullo, nunca más podré olvidarte, aunque mi amor es solo tuyo. Desde el día en que me besaste, yo no sé pedir perdón, porque nunca he perdonado. Pero me voy a morir si no vuelves a mi lado. Pero me voy a morir si no vuelves a mi lado. Si no vuelves a mi lado.